Comunicación con Nora, porque hoy se, bueno, hay cuatro de, como todos los cuatro, siempre hay alguna actividad con respecto a el tema de la mega minería y el saqueo, y hoy todo Chubut está en contra de la zonificación minera y por la aprobación de la iniciativa popular. Buenos días, Nora. Nora. Hola, ¿sí me escuchás? Sí, sí, ahora te escuchamos perfecto. Estás ahí también en el muelle, ahí en Lago Puelo. Estoy acá en el muelle con otros vecinos. Buenísimo. Sí, como vos decías, hoy hay en toda la provincia de actividad, creo que hay un afiche por ahí dando vuelta, y acá nos habíamos propuesto una juntada, una mesa informativa en la Plaza de Puelo, que vamos a sostener, sobre todo para recepcionar las planillas de firma que están circulando, en donde muchos vecinos y vecinas han adherido al rechazo de la zonificación y al pedido del tratamiento y aprobación de del proyecto de iniciativa popular que fue presentado hace 4 años atrás, ¿no? Seguramente la audiencia sabrá que hubo una nota, un anteproyecto de ley presentado por 8 diputados, de la meseta sobre todo, pidiendo la zonificación, con un mapa que incluso presentaron un mapa de zonificación que representa la zonificación, la habilitación de la minería a cerca de 2/3 del territorio provincial. Entonces, bueno, como esto supuestamente se trataría mañana, aunque todavía no sabemos porque el gremio, hay un gremio APEL, que es de trabajadores ahí de la legislatura, está de paro. Entonces no sabemos si van a sesionar o no mañana. Ayer no lo pudieron hacer o lo hicieron a oscuras y votaron cosas a oscuras porque no tenían electricidad por el paro este que te menciono. Ajá. Ayer pasó eso, sí, pero parece sí. Que algo votaron. Todavía no nos pudimos enterar bien qué votaron, pero entendemos que, bueno, nada en relación a la minería. Pero bueno, mañana no sabemos si se va a llevar adelante o no. Y nada, queremos hacer llegar esas planillas de firmas para mañana. Acá en Pueblo hemos juntado unas 1000 firmas en estos 3 días y entendemos que más allá de la entrega de las planillas se van a seguir juntando firmas. Encontramos muy buena recepción en los vecinos y creemos que también es una oportunidad para refrescar el tema y para seguir haciéndolo visible. Buenísimo. ¿Cómo entonces sería la actividad hoy, al mediodía, ahí en la Plaza de Puelo? Hoy hacemos una actividad en la Plaza de Puelo y después a la tarde otra actividad, y si te parece, te paso con otro compañero para que te cuente. Dale, así también vamos rotando las voces. Dale. Un abrazo. Hola. Hola, buen día. ¿Con quién hablamos? Hola, ¿cómo estás? Iván, un profe de secundaria, acá de Lago Puelo. Buenísimo, bueno, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Para contarte que hoy pensamos hacer una caravana que salga de la Plaza Central de Lago Puelo a las 15 horas, desde la Globa Blanca, dar unas vueltas ahí por Puelo y después para ir a baja velocidad hasta el hoyo. Y vamos, la idea es llevar un equipo e ir anunciando por qué estamos haciendo la caravana, básicamente. Bien, y a su finalización, ¿finalizaría aquí en el hoyo entonces la caravana? Sí. Bien. Sí, pensábamos arribar al hospital del hoyo. Ajá. Quizás dar alguna vuelta y terminar en el hospital. ¿A qué hora estaremos arribando por ahí? Pero vamos a tardar un rato. ¿A qué hora más o menos le calculan? Y yo calculo que, no sé, tardaremos unas 2 horas en llegar. Si salimos a las 15, más o menos. Tipo 17 estaremos por ahí. Pensamos hacer una vuelta por ahí por Pueblo, por la isla, el barrio de la isla, y después ir por el camino viejo y tomar la 16, entonces la 40 hacia el hoyo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué expectativa tienen con esta actividad? Visibilizar el conflicto, también tratando de encontrarle la relación que hay a este ajuste provincial que está habiendo con los proyectos megamineros que están en danza y se están queriendo aprobar en este momento en la legislatura provincial. Y también con todo lo que tiene que ver con la represión y la persecución, principalmente al pueblo mapuche. Claro. Creemos que es todo parte de lo mismo. Entonces, un poco tiene ese sentido también. Ir tratando de alertar a los vecinos y a la gente que quizás todavía no se enteró cómo viene la cosa. Bueno, Iván, te agradecemos mucho tu palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, que salga bien la actividad entonces el día de hoy. Bueno, gracias. Los invitamos a todos, a través de ustedes, a que se sumen a la caravana. A partir de las 15 entonces salimos, pero pueden sumarse en cualquier parte de donde nos vean, digamos. Buenísimo. Muchas gracias, Iván. Bueno, gracias, Iván.